Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día, muy buenas noches. En cualquier momento que nos estés escuchando, pues no importa. Damos la bienvenida una vez más a esta emisión de Contraanálisis. Nos vamos a charlar con Álvaro Conca, que hoy nos está visitando aquí en la ciudad de Guadalajara desde la Perla Tapatía. Va a compartir con nosotros, así como mucha gente va a seguir compartiendo este programa, difundiendo pues lo que sería un egoísmo no poder difundir esa técnica, ¿no? Porque aquí de cada persona vamos a ir aprendiendo y compartiendo y dando puntos de vista distintos. A lo mejor lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a Álvaro, pues te pasó a ti o te está pasando, ¿no? Entonces el punto de vista de cada quien, alguien va a aportar algo distinto, ¿no? Y pues invitarlos a que sigan escuchando este programa. ¿De qué vamos a hablar? No tengo ni idea. Aquí no es nada, está programado, nada está planeado. Simplemente es una charla como la charla que hacemos cuando estamos cotorreando, ¿no? En el, pues afuera de la casa, en la sala. Es una charla totalmente cotidiana, por así decirlo, ¿no? Y pues aquí vamos a entrevistar a Álvaro. Vamos a entrevistar en este programa gente común, como tú y como cualquier otra persona, ¿no? Álvaro es el invitado, Álvaro es el que va a dar su punto de vista, ¿no? Y pues él viene de otra ciudad, y sea lo que sea, en otras ciudades la gente se comporta distinto, en otras ciudades la gente come distinto, tiene ciertos eventos distintos, pero pues después de todo somos humanos, y como que cierto, nos va pasando lo mismo a todos, ¿no? Y creo que en general a esta cultura, a esta población, pues lo que le está pasando es sufrir, ¿no? Creer que tiene que estar aquí para sufrir. Y pues ya no tanto que lo crea, sino que ya no se da cuenta y disfruta estar mal, disfruta sufrir, disfruta complicarse la vida, y encima se sigue quejando y pues no hace nada para cambiar, ¿no? Entonces es padre poder, vamos a decir, ayudar, no porque te estemos ayudando, ¿no? Pero creo que sí estamos ayudando mucho, porque creo que pocos medios como los de nosotros, ¿no? Una radio que queremos hacer para que la gente piense, para que la gente se dé cuenta, como lo mencionábamos en el primer podcast, que pues que hay opciones, ¿no? Y que lo que te pasa tiene solución. Yo, bueno, mi nombre es Pedro Méndez, estamos aquí con Álvaro Conca, y hace rato que estaba hablando Rafa, te quería hacer la pregunta a ti, Álvaro. Bueno, ahorita ya es otro rollo, ¿no? Pero antes del curso de Contraanálisis, antes de que haya estado en el curso, ¿A cuántas parejas tú conociste que vivieran realmente felices? A ninguna. Está cañón. Está cañón porque estamos tan acostumbrados a estar mal que pensamos que estamos bien. Y que cosas que nos están pasando cotidianamente, que estamos mal, ya los vemos de una manera normal. El engañar a nuestras esposas, el pegarle a los hijos. Entonces ya es algo normal que decimos, bueno, es que así me educaron de esa forma y así estoy educando a mis hijos. ¿Cuántas veces no nos dijeron, cuántas veces nosotros no dijimos como papás, no voy a educar de la misma manera a mis hijos y los educas de la misma forma? ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que nos educaron de esa forma. Pero como dice Leonardo, no lo hacen por malo, sino porque no tienen opciones, ¿no? Y no fueron parejas, fue la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de la gente viven así, sí. Estando mal. Y a mí, la verdad, Contraanálisis ha sido el mejor regalo de mi vida. El mejor, así. Es más, yo pagaría una millonada por seguir en los cursos, ¿no? Porque por todo lo que me ha dado, por toda las satisfacciones que me sigue dando, los 20 que me siguen cayendo, es algo extraordinario, ¿no? No lo cambiaré por nada, como Duvalín, no lo cambiaré por nada, ¿no? Y si yo te preguntaría por qué funciona Contraanálisis, ¿qué me contestarías? Híjole, es que hay muchísimo, a mí me han pasado muchísimas cosas maravillosas. Con mi papá ha habido un acercamiento impresionante. Él antes se iba, no sé, 2 horas a la casa y se iba porque pues nos estábamos peleando los hermanos, ¿no? Porque éramos iguales, ¿no? Sí. Éramos igualitos. Y ahora está 7, 8 horas en la casa y luego hasta decimos que sí, ¿sabes qué? Ya vete porque pues ya es noche, ¿no? Entonces es muy chido eso, ¿no? El con mis sobrinos, ¿no? Con mis 2 sobrinos, tengo un sobrino de 16 y tengo un sobrino de 7 años, son mis mejores amigos, ¿no? Cuando antes era un papá, un, un papá, un tío terrorista, ¿no? Entonces ahora me llevo, pero super a todo dar con ellos, ¿no? Son unos regalos maravillosos, el que te diga un sobrino de 7 años, tío, eres el mejor tío porque tú no me regañas o tú no me pegas cuando mis papás se van. Entonces es un regalo impresionante para mí, ¿no? El poder abrazar y besar a mi familia, a mis hermanos, es maravilloso. Son regalos que me ha dado Contanares impresionantes. El levantarme contento todos los días, el levantarte con una felicidad impresionante y que todo el día estés bien. No importa el calor, no importa el frío, no importa la lluvia. Te adaptas a todos los climas y lo disfrutas. Creo que estás dando la definición de la felicidad, ¿no? Que te levantes de buen humor. Te levantes de buen humor. Que tengas ganas de ir al baño y llegues y hagas el baño y que salga todo y lo disfrutes, ¿no? Esas sensaciones, esas que siente el cuerpo, ¿no? Como que tienes mucha sed y se te antoja a lo mejor la Coca-Cola y te la tomes, ¿no? Si te antoja un kilo de pastel, vayas y te lo comes. Que salgas a la naturaleza y vuelas, que veas que hay aire, que huele a pasto, que huele a lluvia. O sea, esos sentimientos, esas sensaciones, para mí es la felicidad. Yo ya lo comprobé, o sea, eso es lo máximo, ¿no? No lo material que me dijeron que tenía que ser. Que claro, a todos nos encanta el billete, ¿no? A todos nos encanta un buen carro, nos encanta pues el confort y la comodidad, pero pues si no estás bien contigo, si esas sensaciones no están activadas para sentir, pues no lo vas a disfrutar y lo vas a seguir echando a perder, como muchas veces echaste a perder tus negocios, echaste a perder a lo mejor pues tu trabajo, que te iba muy bien y ganabas bien y todo, pero pues lo echaste a perder, ¿no? Y encima todavía le echamos la culpa al jefe, a los empleados o a la envidia, ¿no? El creer que alguien me hizo un trabajito, que alguien hablaba mal de mí. Y bueno, somos muy ignorantes, ¿no? El miedo a crecer hace que yo justifique con todo ese tipo de cosas. Entonces les digo, para mí eso es la felicidad, que yo pueda sentir simplemente que estoy vivo, ¿no? Que respiro y pues trata de concientizar esa respiración y date cuenta qué hermoso es que el aire entre, ¿no? Cómo se purifica dentro de tu cuerpo y vuelve a salir, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son mágicas y divinas, que son pues naturales, ¿no? Pero las dejamos de ver, las dejamos de tomar en cuenta porque mi razonamiento hace que todo el tiempo esté haciéndome, pues ahora sí, el chocomil mental, ¿no? ¿Qué es un chocomil mental? Pues imagínate todo ese tiempo que te estás complicando la vida, como que en la cabeza traes un chocomil que te da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no lo paras. Y todo eso hace que tomes las peores decisiones, ¿no? Las decisiones pues menos asertivas. Y bueno, seguimos y seguimos siempre en el mismo círculo, en el mismo esquema. ¿Por qué? Porque mis limitaciones las traigo en mi cabecita, ¿no? En la forma en que pienso, en que estructuro las cosas. Pero un día te vas a dar cuenta que hay opciones. Ya estamos en el 2010, todo ha avanzado, todo ha crecido y no entiendo por qué la gente sigue aferrándose a magia, sigue aferrándose o creyendo en cosas ilógicas, de verdad, muy ilógicas, cuando lo que tiene que cambiar es pues nuestra mentalidad, ¿no? La forma en que pues en que procesamos nuestros pensamientos y nuestras creencias. Y qué bueno que estén escuchando este podcast, ya que al principio que uno escucha algo, pues oyes voz y palabrerío, y es difícil poderse enganchar con un programa donde solo hay audio, ¿no? Porque a lo mejor no hay video, no ves cualquier cosa, pero sigue escuchándonos. Trata de seguir escuchando y poco a poco te vas a ir dando cuenta de lo que te queremos proponer, ¿no? Lo que te escuches de Pedro o de Álvaro te puede caer algún 20, o lo que escuches de cualquier invitado te va a servir muchísimo, ¿no? Y créeme que hay opciones, ¿o no, Pedro? Sí, ahorita estaba con la plática que teníamos, estaba formulándome una pregunta acerca de todas las personas que creen o que creemos, ¿no? En algún momento yo también lo llegué a pensar, me llegué a preocupar acerca del fin del mundo, y para muchos los traen jaque, ¿no? Incluso los mismos medios en muchos programas de radio, televisión, revistas, aquí mismo en internet se habla mucho acerca del fin del mundo, y pues a lo mejor si uno está encerrado en su mundo, en su casa, en su oficina o en su propio micromundo, no alcanza uno a darse cuenta de que existe el aire, las nubes, el mar tan inmenso, capacidades enormes que hay en cada ser humano y en el mismo planeta, que dices, pero esto nunca se va a acabar, ¿de qué te puedes preocupar? ¿No? Entonces, ahí también en pasajes bíblicos decía de algunas personas que lograron esa paz, esa congruencia, al tal grado de decir, pues no importa, hasta los animales comen, ¿no? O sea, ¿por qué yo me he de preocupar si tengo de comer o no hoy? Si, o sea, sí es preocupante, vivimos en un medio y todo eso, pero no a tal grado de futurizar tanto como a veces digo, ay, ¿qué va a pasar cuando me voy a morir? ¿Qué va a pasar si me quedo sin mi familia, sin mi chamba, sin nada? Pero te tienes a ti, no nos cae muchas veces el 20 de que nosotros siempre hemos sido independientes desde el momento en que nacemos, y esas capacidades, esos errores, esos aciertos que hemos tenido durante la vida, pues nos van a venir enseñando todo lo que nosotros necesitamos, y encima de eso, pues nos la pasamos dando consejos a los demás, creyendo que le podemos solucionar la vida a los demás, cuando, pues no, todos tenemos que aprender de nuestros errores, pero obviamente pues es muy difícil darnos cuenta de eso, porque vivimos precisamente en lo que decías tú, en ese círculo vicioso que no te permite salirte de ahí y ver otras cosas. Precisamente para eso es el curso de continuidades. Aquí, pues no te vamos a preguntar quién eres. Les aviso que esto no es el curso. Esto no se relaciona absolutamente nada. No tiene nada que ver con la dinámica que es en un curso, tanto presencial como en línea. Y ahí mismo en la sesión y mediante todo el proceso este de 9 meses o de 12 meses que tiene el curso de continuidades, pues te van cayendo 20, te vas dando cuenta de muchas cosas y te vas haciendo consciente tú mismo, sin que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer. Te vas haciendo consciente de todo lo que es tu vida, de todo lo que eres tú. Te empiezas no a aceptar, porque aceptar a mí se me hace como que, ay, pues ya, yo vivo y pues me tengo que aceptar a mí mismo, ¿no? Simplemente empiezas a vivir tu vida tal y como debiste haber vivido, sin chantajes, sin miedos. Se empiezan a ir culpas, se empiezan a ir, por ejemplo, a mí se me fueron los dolores de cabeza, angustia. A cada persona de estas, no sé cuántas personas hemos pasado por los cursos, hemos tenido casi los mismos cambios. O sea, siempre hay un común denominador. Siempre a mí me gusta preguntar, oye, ¿y tú qué cambios tuviste? ¿Cuáles fueron tus primeros cambios? Y les pregunto a ustedes todos también, a Rafa y a ti, Álvaro, y a ustedes que nos están escuchando, que ya pasaron por el curso, ¿cuáles fueron sus primeros cambios? A ver, ¿cuáles? Pues mira, antes que nada de comentar mis cambios, los que estén viendo por Facebook ese podcast, también ahí en los comentarios pueden poner sus cambios, ¿no? Así para bien. Los que están escuchando, pueden escribir los cambios que han tenido ahí de forma redactada, ¿no? En mi caso, yo conocí este entrenamiento de contraanálisis por medio de la televisión, así como tú estás escuchando hoy esto. Escuché gente así como nosotros ahorita dando puntos de vista, ¿no? Para mí me suena muy lógico todo lo que yo digo, todo lo que dice Pedro, todo lo que dice alguien que ya tomó conciencia, que las respuestas las tiene uno, siempre va a decir algo lógico, ¿no? Cuando uno tiene seguridad ya en sí mismo, sabe lo que dice. Nosotros sabemos lo que estamos diciendo en este programa, nosotros sabemos que hay una metodología que si la sigues como nosotros te lo indicamos, es imposible que no cambie tu mente. Desde el primer momento que entré al curso, como todos, queremos cambiar algo que creemos que tenemos que cambiar, ¿no? En mi caso era dejar mis obsesiones, dejar mis miedos y olvidar a la persona esa que nadie puede olvidar, ¿no? Que hoy tú te complicas por esa persona, pero pues ¿cómo la vas a olvidar si encima todavía te levantas temprano, te masturbas pensando en ella? Y pues ¿qué herramienta le das a tu mente? La imagen de la persona, la forma de la persona, y la mente es bien inteligente, la mente funciona solita, pero hay que darle las herramientas. ¿Qué herramientas le doy? Pues las necesarias para seguir retroalimentando esa negatividad o seguir retroalimentando esa dependencia, ¿no? Entonces, como la mayoría de la gente, ¿no? Así llegué yo, la falta de estima por uno mismo, la falta de cariño por uno mismo, ¿no? Creo que el punto de partida está ahí, de todos los problemas, el que uno no se quiera, el que uno no se valore y no se respete. ¿Y qué quiere decir eso? Simplemente que sepas qué quieres y bueno, y si quieres estar con alguien, es porque quieres estar con alguien, pero si ya las cosas están mal, ¿por qué seguimos, no? ¿Por qué seguimos complicándonos? ¿Por qué creemos que esa persona es lo único que con lo que yo iba a estar bien y soñamos, idealizamos, nos hacemos el chocomil, que cuando me case, que cuando tenga los hijos, que si va a pasar esto? y pum, llega un momento en que la realidad es otra y es cuando te hundes, ¿no? Dices, bueno, pues ahora ¿qué pasó? Así llegué yo a Contraanálisis, creyendo que cierta persona o cierta pareja me iba a hacer feliz, Y es horrible, es el infierno, te levantas pensando en ella, durmiendo, te duermes pensando en ella, te duermes, todo, sueñas, la mente todavía te ayuda, ¿no? Te ayuda y te ayuda y te ayuda. Dices, pues no puedes parar, no puedes. Y otros creen que cambian, pero no cambian, se encuentran otra pareja igual y otra pareja igual y seguimos repitiendo lo mismo, ¿no? Nada más movemos la caca del lugar para allá, para acá. ¿Y por qué? Porque no ha cambiado la forma de ver las cosas. Entonces, con Contraanálisis, el primer cambio que se me dio, dije, pues ¿para qué quiero estar con alguien si puede estar bien conmigo, no? Entonces, y te entra, ¿no? O sea, se te queda y dices, bueno, ya, puedo estar conmigo. Otro cambio, poder empezar a dormir, porque es horrible, no puedes dormir, la mente te está molestando y no puedes dormir. Afortunadamente nunca recurrí a pastillas, a lo mejor como tú o ciertas personas que nos escuchan están recurriendo a pastillas o elementos externos, ¿no? Que utilizan para, pues para poder calmar al sistema nervioso, por así decirlo, ¿no? Pero si te das cuenta, el sistema nervioso se regula por tus estados anímicos, por tu forma de pensar, por tus actitudes. Entonces, lo que tiene que haber es un cambio real de actitud, ¿no? Lo que tiene que cambiar es mi forma en la que veo la vida, la forma en que veo las cosas, mis creencias, mi verdad, ¿no? Cuando cambia eso por lógica, el sistema inmune está tranquilo, se calma todo, se tranquiliza el sistema nervioso y puedes dormir de una forma totalmente tranquila. Y ese es el primer cambio que a mí se me dio, ¿no? En el curso de Contraanálisis. Otro cambio que se me dio importantísimo es que dejé de tener una obsesión por como de pensar cosas. Por ejemplo, si iba en el camión, tenía que ir yo contando los carros, ¿no? Y si no contaba 10 carros, decía que yo me iba a ir mal, ¿no? Cosas bien raras que uno trae en la cabeza que todos. No sabes ni por qué. Uh-huh. O sea, pero te das cuenta que cada mente inventa, ¿no? Una mente inventa, crea, genera. Y eso se va en días con el entrenamiento. Y te digo, cada cabeza es un mundo. Otros se imaginan cosas, otros sienten que los persiguen, otros piensan que ya los están engañando, que los están hablando mal de ellos, cuando luego la realidad ni es esa, ¿no? Pero ¿qué crees? Luego esa mentira se convierte en realidad, ¿no? Porque yo la genero. Te sugestionas y ahí valió, ¿no? Entonces fueron mis primeros cambios. Y hoy tengo cambios que ni siquiera me acuerdo ni me doy cuenta, ¿no? El cambio es constante y permanente. ¿Por qué? Porque la mente ya tiene el chip, ya tiene la forma de cambiar, ¿no? Ya tiene un chip de que, bueno, hoy mi verdad es esta, mañana la cambio, mañana veo las cosas así. Y si hoy esto no me sirve, pues mañana cambio mi forma de pensar. Lo que llamamos renacer, ¿no? Nos matamos y volvemos a renacer. Otros se quieren matar físicamente, ¿no? Otros se quieren dar un tiro y qué bueno que te lo quieras dar porque esa es una opción muy inteligente también. Mátate y, bueno, resuelves tus problemas. Pero un día te vas a dar cuenta que la vida es hermosa. Es hermosa lo que te toque vivir, pero lo importante es esa actitud que tenemos, ¿no?, ante ella. ¿Cómo ves, Álvaro? Sí, definitivamente. Yo estuve, no sé, en toda la etapa de mi vida buscando, no sé, entre 15, 20 años en muchas corrientes de pensamiento. Y llegué ¿En como cuáles? A ver. Leí mucho El Cuarto Camino, leí mucho a Lidia Pérez, que no me acuerdo cómo se llama, que es no me acuerdo. Varias cosas, estuve intentando limpias, iba con las personas que te echaban los caracoles, yo era muy supersticioso, era demasiado supersticioso, entonces siempre me agarraba de un bastón para echarle la culpa a la demás gente de las cosas que me estaba pasando. Al mismo Dios, ¿no? Le echaba la culpa a él porque me estaba pasando lo que me estaba pasando. Entonces, con Contraanálisis es muy chido porque ahora yo me hago responsable de mi vida y de mis decisiones y ya no le echo la culpa a nadie de lo que me está pasando. Y algo que he aprendido muy padre es que si me está pasando lo que me está pasando es porque estoy preparado para que me pase lo que me pase. Entonces ya no le echo la culpa a nadie. Yo cuando llegué aquí mendigaba mucho amor con comprando, parejas, ¿no? Comprando amor todo el tiempo, ¿no? Siguiendo para que no estuviera solo. A mí me daba un terror impresionante que llegara viernes, sábado y domingo. ¿Qué voy a hacer con esos días? No puede ser posible, me voy a aburrir. Le ponía saldo angustiar. Para que te hablara, ¿no? Me ponía saldo. O me hablaba yo mismo. Te hablaba yo mismo, ¿no? Entonces me gusta tan padre porque me falta. Y en fin de semana es cuando más se deprime la gente, ¿no? Así es. No tiene nada que hacer y la mente empieza. Y ahora es tan bonito porque estás contigo mismo y estás disfrutando todo lo que haces. No sé si pueda contar un cuento, pero sí lo puedo contar. ¿Sí? lo conté hace rato en el curso del pescador, no sé si lo han oído, creo que Pedro sí lo escuchó. Ahora sí es mi vida, ¿no? Está un pescador acostado en una hamaca disfrutando y llega un cuate en una lancha de Monterrey y dice, oye, ¿por qué no pescas más? Dice el pescador, es que yo ya tengo lo suficiente. Dice, ¿como para qué quieres que pesque más? Dicen, porque pues así te podrías comprar un barco más grande y podrías pescar más. Y dice, ¿como para qué quieres que haga eso? Dice, pues para que ganes más dinero y te compres un barco más grande y pesques más. Y ¿como para qué quieres que haga eso? Dice el pescador. Dice, bueno, es que así disfrutarías de la vida. Y le dice el pescador, ¿y tú qué crees que estoy haciendo en este momento? Estoy disfrutando de la vida. Y luego nos obsesionamos. Yo me obsesionaba tanto por el dinero, por las cosas materiales, que no me daba la oportunidad de disfrutar lo que tengo. Y no lo mucho que no tienes. Exacto. Sí. No es más rico quien tiene más, sino quien disfruta lo que tiene. Entonces, ahora me doy cuenta que con lo que tengo, mucho, poco o lo que tenga, lo disfruto. Y es maravilloso. Es así, extraordinariamente maravilloso. Y hasta disfrutas del que tiene mucho, ¿no? Así es. También, sí. Sí, porque ya no lo envidias. Sí, ya no lo envidias y... Ajá. Pues sí, qué interesante, ¿no? Cómo habla Pedro, hablo yo, habla cualquier persona que... Pues no llamamos que ha tomado entrenamiento, que se dio cuenta, ¿no? Que puede ser feliz. Vamos coincidiendo con lo mismo, así como los otros caminos que te has puesto a escuchar y que has leído, por todas partes que te has metido, todo el mundo dice cosas padrísimas, ¿no? Que la mente, que la vida, que disfrútale, que échale ganas, que encuéntrate contigo mismo, que tienes que vencer tus miedos, que la felicidad, que el dinero no importa, todo el mundo dice que no importa, pero pues a todo el mundo le gusta el billete. No, hay que vivir. Sí, todo el mundo te dice cosas bien padres, ¿no? Pero aquí lo que hacemos es que cambie el cassette con el que nuestra programación mental, programa, ¿no? Desaprendemos todo lo aprendido y recuperamos lo que fuimos perdiendo, ¿no? Y eso en días y qué padre sería que se tomaran la oportunidad de seguir investigando sobre contraanálisis. Afortunadamente ahorita ya tenemos 1,200,000 visitas en nuestros videos de YouTube. Es un montón de gente, o sea, y mucha gente habla pestes de nosotros, pero nos vale, nosotros sabemos que servimos. Gente que curó cánceres, gente que dejó de ser cero positivo, gente que se quería matar y ya no se quiere matar, ahora quiere vivir. Gente que recuperó su familia, recuperó su tranquilidad, recuperó todo, ¿no? Y sin hacer nada, señores, simplemente sacando ese cassette que no sirve y volviendo a poner otro y volver a poner una actitud nueva, ¿no? Ante la vida. Y eso es lo que logramos con contraanálisis, con neurociencia contraanálisis, ¿no? Los desafiamos a que prueben, a que investiguen. No crean también todo lo que nosotros les decimos, es nuestro punto de vista. Pero aquí hay una realidad, no hay una verdad absoluta. Si tu mente desplaza tu negatividad, se va a encontrar con algo distinto. ¿Qué? No sabemos. No sabemos, pero ya va a ser algo distinto, ¿no? Ya va a lograr un cambio. Hoy no desplazamos nuestra negatividad. Hoy al contrario, le inyectamos más negatividad. Defendemos la negatividad, defendemos las desdichas, defendemos la infelicidad, defendemos el displacer, lo vemos como lógico, ¿no? Y vamos a tener un momento de placer y lo echamos a perder, ¿no? ¿No les pasó a ustedes eso? Además, muy chistoso, ¿no? Porque, bueno, a mí me pasaba que era feliz 2 días y decía, híjole, al tercer día algo me va a pasar, algo me va a pasar porque no es normal ser feliz. No es lógico. Así es, cuando la esencia de nosotros es ser feliz. Pero nos daba un... Bueno, a mí me daba un terror estar feliz, ¿no? Porque yo pensé que ya se iba a morir alguien, ¿no? Entonces, nos enseñaron a que la felicidad no es permanente, y con contraanálisis empiezas a recuperar esa felicidad y empiezas a recuperar esa felicidad de que sí es permanente, de que tú te la puedes forjar y que tú puedes con contraanálisis desprogramar tu mente y luchar por tu felicidad. Porque así eres, ¿no? Así es. Porque así es su esencia. Así nacimos. Le comentaba a Toño en la mañana, Toño es un amigo que viene en silla de ruedas. Ah, sí, sí, aquí en Guadalajara a las 12:30 del mediodía. Le comentaba que él comenzó comentando que estaba viendo unos videos del secreto y todo eso, ¿no? Y bueno, coincidimos en que pues sí atraes lo que quieres o lo que puedes tener, ¿no? Pero le decía a Toño, pues sí, pero mira, yo, bueno, mi punto de vista muy personal es que pues las personas que ganan, solo las personas que ganan las batallas son los que escriben la historia, ¿no? Ah, sí. Entonces, igual personas que todas las personas, supongo, para mí, bajo mi punto de vista, que han escrito libros, pues te pueden decir qué pasó, ¿no? ¿Qué puedes hacer para llegar a donde ellos creen que pueden estar en ese momento que escribieron el libro? Por ejemplo, algún libro de superación personal que te dice cómo resolver tus broncas o cómo ver la vida de una forma más práctica, más feliz, no sé. Pero yo creo que a ninguno de ellos se le ha ocurrido, ninguno de ellos puede transmitir o plasmar en ese libro todas las cosas negativas que les tuvo que haber pasado para poder llegar ahí. Entonces, de igual forma, a lo mejor pues no puede, a lo mejor sí te sirve de algo escucharnos a nosotros, a lo mejor te sirve de algo escuchar a los videos de Leonardo, los testimonios y todo lo que, toda la información que puedas escuchar y tener, pero no es absolutamente nada comparado con que tú lo vivas. Cada quien puede llegar a tener o a sentirse pleno, feliz, en paz, lograr muchas cosas en la vida, pero pues cada quien tiene su proceso, cada quien, y eso lo respetamos mucho aquí en el curso de contraanálisis. Cada quien tiene su proceso, aquí no se les imponen cosas, al contrario, se nos pide que sigamos haciendo lo que hacemos, si estamos en terapia, si nos drogamos, no presionamos exactamente. Ni siquiera nos sabemos los nombres de las personas que vienen. Así. Pero bueno, hay algo más complejo, hay gente que le gusta que la presionen, hay gente que hasta orgullosamente dice, tengo mi coach, tengo mi terapeuta. Tengo mi tarotista, tengo a mi brujo, ¿no? Y, exacto. O sea, quiero que alguien me diga todavía por dónde irme, ¿no? Quiero que alguien me diga qué hacer. Y aquí no, aquí cada sesión siempre va a haber un entrenador distinto, siempre va a haber una persona que le sirvió la técnica y te va a moderar el curso. Y eso es lo importante, ¿no? Que no dependas de nadie. Creo que ni de Dios. Porque todo lo que logres por Dios, por Leonardo, por una charla, por un talismán, eso va a ser efímero, va a ser circunstancial. Pero ya lo que logra uno porque uno lo trabajó, porque uno lo trabajó, lo creó, lo sudó, eso empieza a ser permanente y real, ¿no? Siempre lo comparamos como un gimnasio. Si yo quiero cargar 100 kilogramos de peso, pues tengo que entrenarlo, tengo que trabajarlo. Por obra de magia no voy a poder. Unos dependen a lo mejor de anabólicos y de esteroides, pero es antinatural y lo antinatural sale caro después, ¿no? Aquí en contraanálisis es un cambio natural, ¿no? La mente de forma natural, así como de forma natural se fue programando para estar mal, aquí la vamos a empezar a desprogramar para simplemente encontrar otras opciones. Así es. Sí, porque pues tenemos una mente tranquila y obviamente tienes más opciones, ¿no? Cuando antes se te cerraba la puerta y la querías abrir a patadas, ¿no? La querías abrir a patadas y a trancazos. Y ahora dices, pues como está mi mente tranquila, pues me doy cuenta que se abrieron 10 puertas más y que tengo opciones de vida para ser feliz. No, y las oportunidades, las opciones siempre las tenemos. Nos están cacheteando, nos están golpeando. Te están diciendo, hey, aquí estoy. Te están pegando las oportunidades todo el tiempo, pero tu negatividad no te deja, ¿no? Los lentes con los que ves la vida están sucios, están contaminados, están etiquetados, ¿no? Tenemos un montón de etiquetas pegadas, no puedo, tú eres, el apodo, todas cosas negativas que tenemos etiquetas pegadas, ¿no? Y luego esas etiquetas las estamos enseñando a todo el mundo. A nuestros hijos, todas esas etiquetas de los nos que nos pegó, nos pegaron nuestros padres, toda esa represión, que no fue con maldad, la transmitimos en criar a nuestros hijos. Y qué padre me entero de o nos enteramos aquí en el curso de todos esos cambios, de que ya no soy papá terrorista, ya no reprimo a mis hijos, ya disfruto que mis hijos, ya juego con mis hijos, con mis sobrinos, como en tu caso. Sí. Y qué padre, ahí rompemos con toda la... Ahora sí que, ¿cómo dijiste en el curso que le somos infieles o ya que rompimos con el pasado? Ya. Lo que pasa es que lo que yo comentaba era de la mujer, ¿no? Que la mujer, por cultura, es manipuladora. Pero la mujer, esa manipulación puede ser en dos aspectos. Puede... Una de seguro de estar diciendo, ¿y los hombres qué? Sí. Siempre. Sí, no, de hecho en el curso sí lo hicieron, pero lo que yo les explico es que la mujer es manipuladora por cultura. Entonces, la mujer puede manipular para construir o puede manipular para destruir. Y en este caso, cuando una mujer contraanalítica que esté comprometida, que quiera crecer, empieza a romper estos esquemas, traiciona lo de su abuelita, lo de su mamá, lo de su bisabuela, es decir, traiciona una generaciones de hace siglos, porque empieza rompe. A educar, así es, rompe y traiciona a todas esas generaciones, porque empieza a educar a su hija de una manera diferente. Y es lo que decíamos en el curso, que qué bonito que a nuestros hijos, que a nuestros sobrinos, que a nuestros nietos vivan una vida diferente, porque esas son las generaciones que van a venir a hacer un cambio muy importante a mi punto de vista. Claro. Fíjate, ahorita que dijiste de la mujer, pues te viste muy misógino. Muy misógino, dirían unos, pero no, fíjense, yo cada vez me convenzo más que la mujer mueve todo. Así. La mujer dirige la canoa y nosotros la vamos remando nada más. Pero nos hace ver que creemos que nosotros tenemos el mando. Sí. Yo decía en el curso, que que tengo un amigo muy, muy querido, que a él le gusta mucho la filarmónica, y que él decía que él era el director de la filarmónica, pero que su esposa estaba abajito diciéndole qué pieza sí, tocar. Sí, y bueno, la mujer en muchas etapas de lo que es la humanidad, pues ha sido muy castigada, ¿no? Ha sido muy, pues sí, muy castigada, muy dañada, ¿no? Y hoy la mujer tiene muchos papeles, muchos roles, con los cuales, pues a veces no puede con ellos, ¿no? Pero tiene un rol muy importante, el control, como tú decías, la manipulación. Pero cuando esa mujer es muy inmadura, pues sí, destruye todo. Entonces, yo no entiendo a mujeres cuando dicen, es que me dejó mi novio y me engañaron y que ya no puedo, que porque no hace lo que yo quiero, ¿no? Entonces, después de todo, también darse cuenta que nosotros los hombres hacemos todo por una mujer, ¿no? Siempre lo estamos platicando. Trabajamos simplemente para estar terminando con una mujer, ¿no? Producimos para simplemente terminar compartiéndolo con una mujer. Bueno, otros, como no les hacen caso, pues terminan compartiéndolo con otro hombre, ¿no? Son sí. Recursos también muy inteligentes de la mente, ¿no? Así funciona. Sí, así funciona. Entonces, yo, mi punto de vista a veces de la homosexualidad puede ser también ese, ¿no? Autoestima. ¿Verdad? Autoestima. O bueno, simplemente me rechazan y digo, pues bueno, me quedo con algo parecido a mí, ¿no? Entonces, es bien complejo cómo creemos todo al revés, ¿no? La mujer mueve todo, Pero hay algo bien, bueno, que yo me he dado cuenta que es bien importante, ¿no? Que de alguna manera, digo, no nada más de las mujeres, sino de en general, ¿no? De la cultura latina, que pues no lo hacemos porque seamos malos, ¿no? Eso es bien importante porque muchas veces nos vamos con la finta y culpamos a nuestros papás, cómo nos educaron, y no es cierto, ellos no lo hicieron por malos, sino simplemente porque no tenían opciones. No, y ahí ellos los educaron peor todavía. Así es. Entonces, sí. Contraanálisis te da una opción de vida diferente, te da una opción de vida para luchar, para ser feliz, para estar bien, para tratar a tus hijos de diferente manera, para convivir con la gente de diferente manera, ¿no? Ya no permites engancharte en chismes, ya no permites que te cuenten problemas, defiendes tu territorio, ¿no? Tu sí. Territorio lo defiendes, que va tu suegra a tu casa y quiere mandar, ahí no. Sí. El papel preponderante para mí, ahora yo he entendido que lo primero en un hogar es la pareja. Sí. Nada de primero los hijos, primero la suegra, primero el suegro, primero el papá. ¿Y quién domina el territorio? Pues una hembra, ¿no? Una hembra. Y lo podemos ver en la naturaleza. La naturaleza nos da las respuestas de todos. El humano no sigue lo que hace la naturaleza en los animalitos. Nacen las crías y la hembra pues sí las cuidas tantito al principio y ya después las deja en paz, ¿no? El humano, ¿no? Tú como madre sobreproteges, molestas a tus hijos, les dices que tengan que comer a cierta hora, presionas, quieres que saquen buenas calificaciones, te importa más que te aprueben como madre que respetar lo que tus hijos quieren, ¿no? Y lo mismo pasa con la pareja. Una hembra no deja que nadie se meta. Ella controla, ella dirige, ¿no? Entonces, si para mí existiera un Dios, que ya después vamos a hablar que es Dios, porque ese es un tema que también es muy importante, ¿no? El concepto de Dios que tenemos. El concepto de simplemente el dejar de creer que Dios te está castigando, ¿no? Ahí. O perdonando es... O que sea del este de ahí, que sí, te está viendo abajo de la cama a ver qué estás haciendo. Sí, no, o sea, es, yo creo que cuando uno se quita ese Dios castigador, ya logra mucho. Así. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Creo que es lo peor que te puede pasar, que creas que Dios te va a castigar, ¿no? Y encima, pues, sigues creyendo en eso. Y luego, si queremos el chip de que somos pecadores, peor, ¿no? ¿Qué opción tengo si ya soy pecador? Uh-huh. O sea, ya me chingué, nací pecador y culpable, y ¿qué opción tengo, no? Y si Dios es bueno, ¿por qué va a querer que nazca pecador? Que fíjate, ¿no? Que, por ejemplo, hablando de ese tema, a mí yo fui educado, pues, de la manera muy normal, tradicional. Yo fui bautizado, o sea, vamos a ir desde el inicio, ¿no? Fui bautizado. A mi mamá creo que todavía no sabe ni por qué me bautizó. Tuve la primera comunión. Yo hasta la fecha me sigo preguntando para qué demonios la hice. No tengo ni... Bueno, sí, ahora sí ya sé para qué. Y en el Inter, antes de hacer mi primera comunión, pues a mí también me enseñaron a mentir. Ajá. Y después, etcétera, etcétera, muchas cosas y culpas que después afloran cuando hice eso, ¿no? La primera comunión. Y ahí te das cuenta de que hay alguien que te perdona los pecados, que no es precisamente Dios, sino es un sacerdote, es un humano como tú y yo. Entonces, a partir de ahí yo me di... bueno, ahora me doy cuenta, pero a partir de ahí yo empecé a hacer las cosas así como para estar mal yo, al cabo que después me perdonan. Y así fui creciendo toda la vida y pues hacía lo peor para sentirme yo mal. Y después ya, al cabo que alguien me perdonaba, ya sea mi mamá, mi novia, mis amigos, lo que sea, ¿no? Entonces así fuimos creciendo, o sea, es como algo que nunca sabemos para qué hacemos muchas cosas, muchísimas. Ajá. Como decíamos en los 15 años, ojalá y lo puedas explicar, Álvaro, del concepto de los 15 años. Ajá. Y entonces, así crecimos, incluso así vamos a la escuela, también así nos mandan a la escuela nuestros padres, creyendo que nos van a educar en la escuela, que nos van a dar valores, cuando no es cierto. Y la escuela hace el mejor rol que puede, porque está consciente de esta manera alrevesada que tenemos de vivir. No educo a mis hijos en mi casa y quiero mandarlos allá. Entonces allá, que en la escuela, ¿qué me dicen? No, pues tu hijo se porta así, tu hijo se porta así. O sea, cosa que uno como padre no tiene pero ni la menor idea que hace el niño allá, ¿no? Ay, pero yo le doy todo, pero yo lo educo así, que no sé qué. Sí, no es cierto. O sea, nosotros como padres siempre hacemos hasta lo imposible. No hay congruencia. Por hacer a nuestros hijos peores de incongruentes que nosotros. Yo llego a mí también fui uno que los que les dijeron, no mientas, no seas mentiroso. Y después llegaba a mi casa y me decía, suena el teléfono y dile que no estoy, o suena el timbre y dile que no estoy, o sea, y parece un detalle estúpido, pero es toda una pauta, no es un detalle, sino es todo el reflejo de toda una pauta, una cultura en la que estamos metidos. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, simplemente para mí, bajo mi punto de vista, pues, aquel padre que se dé cuenta de eso, aquel padre que se da cuenta de que a lo mejor de niño no le hubiera gustado que le pegaran y hoy le pega a sus hijos, o que hoy de grande no le gusta que le peguen y aún así le falta el respeto a sus hijos pegándoles, tratando de imponer una autoridad, pues si te has dado cuenta tú que estás escuchando esto y de muchas otras cosas más, hay un camino, hay una solución que no es una solución al problema, es una solución a toda una cultura, una pauta cultural con la que hemos sido programados inconscientemente, y de la misma manera inconsciente con la que fuimos programados, vamos a reprogramar esta lógica de vida, que es exactamente vivir el curso de contraanálisis. Entonces, volviendo al tema de aquello de por qué no hacemos, de cómo somos inconscientes al hacer las cosas, aquella anécdota que no es anécdota, es el porqué de los 15 años, ¿te acuerdas que lo dijiste en, sí, sí, sí, en el curso? En de las fiestas de 15 años. Ah, sí, las fiestas de 15 años, que en la antigüedad a todas las niñas de 15 años de hijas de la servidumbre las sacaban dizque a la sociedad y lo que hacían eran de alguna manera prostituirlas porque se volvían amantes de los duques, de las duquesas, de los condes. Entonces elegían ellos, los de la realeza, elegían a las muchachas para que fueran sus amantes. Entonces si las más feitas pues ya se iban a la cocina, ¿no? Pero ese es el origen de la tradición de los 15 años. Entonces muchas veces nos vamos con la finta, ¿no? Seguimos costumbres, como borreguitos, que sabemos por qué, como, ¿no? borreguitos, y no investigamos absolutamente nada. La palabra pecado, igual, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La palabra pecado es no darle al blanco. Es hacer algo mal y ya. Exacto. Mal. No, sí, darle al blanco. Para mí, un pecado es hacer un error. Y ahorita de lo que decía Pedro respecto a la incongruencia de los padres, ¿no? O de los adultos, ¿no? Yo explico mucho, comparto mucho en los cursos respecto a la incongruencia de los padres, ¿no? Te dicen, no mientas y mientes, no tomes y tomas, no andes con viejas y andas con un montón de viejas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que es un juego bien sucio. Digo, a mí me costó mucho junto con un amigo darme cuenta que es un juego muy sucio porque tú como padre eres incongruente en tu manera de pensar y en tu manera de actuar. Entonces reprimes al niño o reprimes al adolescente, el adolescente se revela y quien no tiene madre es el niño o el adolescente. Y quien tiene toda la culpa es el niño y el adolescente y no el adulto que es el incongruente, ¿no? Pero pues mi soberbia, ¿no? Como padre. Porque obedéceme, soy tu padre, ¿a mí qué me vas a enseñar? ¿No? ¿A mí qué me vas a decir? Y pues así también nos comportamos con la pareja, ¿no? La soberbia de creer que ella es la que me hace y no me doy cuenta cómo la agredo, ¿no? Y como decías hace rato, o sea, hacemos nuestras cagadas porque pues después nos van a perdonar. Y siempre nos las agarramos con los que más queremos porque, pues bueno, nos van a perdonar, ¿no? Y es una forma de vida. Una forma de vida que también lo más complejo es que estamos bien estando mal, ¿no? Sí. Eso es para mí algo absoluto. Hay gente que ya está bien estando mal. Y bueno, muy respetable, ¿no? Pero yo creo que quien se queja no está bien. Claro. Quien se queja no está bien, quien se la vive dramatizando, quejándose por todo, pues ¿por qué no hacer algo, no? ¿Por qué no tratar de cambiarlo? La vida es muy corta, se va rápido, yo creo que hay que disfrutarla, venimos de paso, no sé qué vaya a pasar. Otros creen que van a tener otra vida, muy respetable también, pero pues empieza a disfrutar esta, ¿no? Empieza a vivir esta vida y lo que venga después, pues bueno, son cambios, ¿no? Que tenemos que aprender a respetar. Y lo único seguro en esta vida son los cambios. Lo único seguro en esta vida son los cambios. Pero ¿qué pasa? Mi mente no se adapta a los cambios de hoy. Mi mente ya no se adapta pues, a la tecnología de hoy que está avanzando rapidísimo, ¿no? Cambios climáticos, todo está cambiando y seguimos pensando como hace 2000 años. Está cañón, ¿no? Seguimos pensando como nuestra bisabuela, seguimos trayendo pautas de miles de años, ¿no? Y lo mismo pasa con la psicología. Psicología freudiana, ¿no? Siguen tomando herramientas de hace 120 años. 120 años, ¿no? Contraanálisis. Por eso contraanálisis en contra de totalmente el planteo freudiano psicoanalítico, ¿no? Basta de tener una mente tan analítica. Basta de razonar tanto. Pongamos en marcha el sentir para poder vivir, ¿no? Y eso se logra con contraanálisis. Aquí nunca vamos a hablar de problemas. Bueno, aquí en los programas si se va a contar una que otra historia de cómo estaba antes cierta persona y todo, pero en el entrenamiento no vamos a contar problemas, ni nos interesa qué tienes. No, que yo soy bipolar, que yo soy trastorno no sé qué, que yo soy... No, nos interesa, ¿no? Y, o sea, cada que tú afirmas eso, tu mente lo está tomando como lógico y como opción, ¿no? ¿Cómo ven? Sí. Es una forma de sugestión todo el tiempo. Sí. De irlo afirmando, ¿no? Y es lo que... Aquí vamos a hacer lo contrario a lo que se hace en cualquier otro camino. Y pues miles de personas han pasado por el entrenamiento. Miles y miles. Millones pasaron por seminarios de Leonardo. Y gente que pasó por el curso y no ha dicho que no le ha servido. Pero gente que termina el entrenamiento, ¿eh? O sea, las herramientas en la vida son geniales, pero si las uso. ¿Sí? Y como dice Leonardo, ¿no? Lo retamos a que hagan la prueba, a que se metan y lo experimenten, ¿no? Porque eso es vivencial. No hay más, es vivencial. Y dice Leonardo, si mucha gente que va a oír esto, pues no va a venir porque se le frunce, ¿no? Se le frunce la responsabilidad, se le frunce a querer crecer. En una película que vi, una viejita le dice a un viejito, dice, es que tú no tienes miedo de morir, tienes miedo de vivir. De vivir. Y hay un cuento de la muerte, que va la muerte a un pueblo, ¿no? Y se encuentra un campesino. Le dice, ¿a dónde vas, muerte? Dice, voy a tu pueblo a matar a 10,000 personas. Y ya regresa la muerte y regresa el campesino y le dice, muy disgustado el campesino, oye, pues tú dijiste que ibas a matar a 10,000 y mataste a 100,000. Dice, no, yo maté a 10,000. Las otras 90,000 se murieron de miedo. Entonces, sí. La mente tiene tanto miedo a cambiar, tanto miedo a responsabilizarse de mi misma vida, que se nos funce y no le entramos. Fíjate, dijiste algo muy importante, se murieron de miedo, ¿no? Y es lo que están haciendo ahora los gobiernos, metiendo miedos. Metiendo miedos, inventando enfermedades, enfermedades. Te las crees, te da miedo, el sistema inmune baja defensas. Pues de cualquier estupidez, cualquier agente externo o virus, pues ya nos enfermamos, ¿no? Claro. Y gente que se gasta miles de pesos en el alergólogo, gente que gasta miles de pesos para quitarse el dolor de, a lo mejor, del oído, muchas cosas, ¿no? Y después es tan sencillo recuperar todo eso, de repararlo, ¿no? Pero bueno, creo que... Nos comprábamos medicamento para por si me dolía la cabeza, me compraban mis aspirinas, ¿no? Aspirinas. Sí. Entonces, y diario, ¿no? Y muy orgulloso, voy a tomarme una aspirina y con coca, ¿no? yo era de esos de que me dolía la cabeza, ¿no? Por ejemplo, me dolía la cabeza en la mañana y bueno, me tomaba una aspirina, ¿no? Pero ya como me daba mucha flojera continuar el día, durante el día estar así con el efecto de la aspirina, me tomaba una coca para estar más despierto. Y después otra vez me dolía la cabeza y otra vez otra aspirina. Yo, manches, y también era antes, obviamente, del curso. Antes era de los que veían, pues salía una enfermedad nueva y me fijaba en los síntomas y ya me empezaban a dar los síntomas. Y después ya me preocupaba porque me iba a tener esa enfermedad. Obviamente, para eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que yo fuera así? No sé exactamente qué pasó, pero tal vez me puedo dar cuenta que, bueno, gracias obviamente a la sobreprotección con la que viví desde niño, pues mi mamá era una de las que me decía, con mucho amor, obviamente, claro que sí, me decía, oye, no andes en el piso frío porque te vas a enfermar, oye, tápate porque no salgas a la calle sin tu suéter porque te vas a enfermar, no te mojes porque te vas a dar tos y no sé qué, y después de grande... aunque hiciera calor, yo salía con mis chamarrotas a la calle. Aunque hiciera calor impresionante, yo salía con mi chamarra. Aunque yo ya no vivía con mi mamá incluso. O sea, ya no había nadie que me dijera cómo vivir, cómo estar. Sino que yo traía mi cassette grabado, cómo tenía que ser yo. Incluso durante mucho tiempo de mi vida, me salió sangre de la nariz. Siempre yo andaba sangrando de la nariz, siempre. Después de un tiempo que estuve en el curso, hasta mucho después que pasé mi curso de criptoanálisis, me di cuenta que ya no me había sangrado la nariz. Pasó la hemorragia, ya no tenía hemorragias. Pero no son esas enfermedades lo que se van, sino que son las ganas de ya no usar enfermedades para seguir yo mal, para causar lástima, para seguir retroalimentando mi autodestrucción, destruyendo mi sistema inmune. Llamar la atención. Llamar la atención. Buscar protección. Y sabes que... Sí, como te funcionaba de chiquito, que te apapacharan porque estabas enfermo, pues ahora de grande hacemos exactamente lo mismo para que nos apapachen, ¿no? Pues miren, yo les voy a decir algo que para la lógica de alguien es imposible creerlo, ¿no? Porque es normal oír hablar de enfermedades, pero para nosotros no existen enfermedades, ¿no? No hay patologías. Simplemente son mecanismos de defensa que utilizamos para no enfrentar la realidad. Eso es todo, ¿no? Pero bueno, la OMS, que es la OMS, me dice que el alcoholismo es incurable, ¿no? Sí. Y bueno, y lo dice la OMS, ¿no? Hay que creerle, y pues hay psiquiatras, y bueno, ellos son los que están más locos luego. Uh-huh. Y gente, estuve escuchando una historia ahorita de una psicóloga, unas noticias, de que mandaba a su hija a prostituirse, y una psicóloga muy famosa de Argentina, una psicóloga. Entonces, ¿con quién, en manos de quién estamos, no? Sí. En manos de quién estamos. Te digo, son mecanismos de defensa que utilizamos para no enfrentar. Otros se deprimen, otros se drogan, otros se enferman de esto, se enferman del otro. Y hay un ejemplo muy, muy repetitivo en esto. ¿Qué hacíamos para no ir a la escuela? A ver. Nos enfermábamos, ¿no? O luego no nos enfermábamos, hasta nos hacíamos los enfermos, ¿no? Sí. Casi no nos enfermábamos, más que nada nos hacíamos los enfermos. Yo me acuerdo que me frotaba la cabeza y decía, ay mamá, tengo calentura, ¿no? Y ya no ibas a la escuela. Y bueno, fíjate, uno lo hacía por inteligente, porque uno sabe que en la pinche escuela aprendes puras pendejadas, puras estupideces. Hoy estoy convencido que la escuela de México está preparada para ser obreros, ¿no? Para crear obreros, ¿no? Y tampoco estamos diciendo que no estudien, ¿no? Si vas a estudiar algo porque te gusta, pues créeme que te va a ir súper bien, ¿no? Pero como decía Álvaro, las ovejitas que somos, ¿no? Los borreguitos, más que nada, vamos siguiendo a todos, ¿no? Y el día que te sales del corral o del rebaño, como no sé cómo se le diga, pues ya eres el anticristo, ¿no? Eres el anticristo. Entonces, contraanálisis es otra definición que le doy, es un curso para desobedecer. Uh-huh. Para aprender para desobedecer. Porque realmente sí. No te sirvió de nada andar obedeciendo. Ni echándole ganas, tampoco te ha servido de nada. ¿Cuántos no le echan ganas? ¿Cuántos no están planeando ahorita algo? Y qué bueno que lo planeen, pero si no se da, cuidado con ponerte mal, ¿no? Y todo por ese positivismo falso que nos han enseñado, que lo único que hace es tapar tu negatividad. O sea, ¿cómo queremos ser positivos si no he desplazado todavía mi negatividad, ¿no? Qué falsos somos, ¿no? Qué mentirosos somos con nosotros mismos. Primero desplaza tu negatividad y, bueno, se va a encontrar una mejor respuesta ante cualquier situación, ¿no? Y, pues, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos de programa. Entonces, no sabemos si seguir, si no seguir. Yo nada más quiero algo, no sé, ahorita... Tú comenta. Vi en el curso... Y bueno, se lo escuché de Leonardo, ¿no? Respecto a lo de la pareja, ¿no? Respecto a cuando éramos chavitos, nos decían mucho, te pego porque te quiero. Y ahora por asociaciones mentales inconscientes, ya cuando eres adulto, ahora con tu pareja, con tus relaciones, si no te maltratan, si no te sobajan, si no te pegan, es porque no te quieren. No, y otros dicen, es normal en una relación que haya discusiones, que es normal, si no, no sería relación, ¿no? O sea, qué lógica de esa gente. A mí me cayó un 20 y así súper impresionante. Oía a Leonardo, estaba estudiando y de repente estaba platicando con mi hermana. Y yo decía de chavo, decía, bueno, ¿por qué si yo soy tan buena gente? ¿Por qué si yo las trato bien? ¿Por qué si yo les doy regalos? ¿Por qué si...? ¿Por qué? ¿Por qué me votan? ¿Y por qué prefieren al patán que las trata mal? Yo no me di cuenta hasta hace poco, ¿no? Dices, ya me di cuenta el por qué están con un patán o por qué están con alguien que las trata mal. Por la necesidad de sufrir. Por la necesidad de estar mal. Estar mal. Entonces, como tienen necesidad de estar mal, se buscan a un cabrón que las trate mal o que nos trate mal. Y cuando las empiezas a tratar bien, bonito y todo, como no estamos acostumbrados a estar bien o que nos traten bien, te botan. Y te dicen, no, eso es un pendejo. Porque digo, a varias amigas me han dicho, ¿no? Entonces, al darme cuenta de esa situación, dices, ahora entiendo. Es decir, un estigma que me duró, no sé, 20, 30 años, de repente me cae el 20 y dices, fue por eso. Y es, la verdad, fue algo extraordinariamente, para mí, maravilloso darme cuenta de eso. Y dices, bueno, pues, es real. ¿Y cuántos no hay ahorita regalándole cosas, dándole...? No nada más hablamos de hombre a mujer, también de mujer a hombre, ¿no? Es recíproco, ¿no? Es viene siendo casi lo mismo. Entregamos todo y luego terminamos y, ¡ay, te entregué todo! Yo te di todo. Pues sí, si das todo, ¿qué pasa? Pierdes todo. Te quedas sin nada. Entonces... Aquí vas a aprender a que la media naranja que andas buscando está ahí mismo contigo. Simplemente hay que reencontrarse con uno mismo, ¿no? Uh-huh. La naranja completa somos nosotros, y el día que estás completo contigo, pues compartes nada más, ¿no? Con la próxima, con las personas que vayan llegando. Sí, te das cuenta, ¿sí?, que eres lo más importante. Y como eres lo más importante y nadie está encima de ti, pues educas con el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y empiezas a traer otro tipo de gente también, ¿no? Empiezas a romper complicidades que llamábamos amistades, pero no eran amistades, eran complicidades. Se empiezan a romper, ¿no? Se empiezan a romper. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero eso. Se van, rompen los vínculos. Y bueno, el cambiar implica muchas cosas. Es una responsabilidad muy grande. Y bienvenidos al mundo de la responsabilidad, ¿no? Y otra cosa, nos convendrá estar bien. Nos convendrá dejar de quejarnos. Nos convendrá dejar ese alcohol. Nos convendrá dejar de hacernos el chocomil todos los días. Nos convendrá, en verdad, porque estamos bien. Estamos bien estando mal, ¿no? Como lo decíamos hace rato. Y pues bueno, no sé si quieran finalizar con algo. Es importante que ustedes manden sus puntos de vista sobre qué vamos a ir hablando. Va a estar viniendo gente seguido con nosotros que ha tomado el entrenamiento. No nada más se va a hablar de esto, se va a hablar de un montón de cosas. El programa es improvisado y pues bueno, lo que mejor hacemos nosotros es improvisar. De ahí se va saliendo todo, ¿no? De lo que vamos sintiendo, no lo que vamos razonando. No estamos leyendo nada, simplemente es una plática que se va desarrollando, y simplemente lo que se desarrolla es lo que se tiene que desarrollar, ¿no? Es lo que tú tenías que haber escuchado hoy. Si te cayó algún 20, qué bueno. Si no te cayó, pues síguenos escuchando. Vamos a hacer un correo electrónico para que estén al pendiente de lo que vamos a hacer. Nos encantaría hacer el programa en vivo. Nos encantaría tener pues más conexión con ustedes y que sea un programa más interactivo, ¿no? Un programa donde podamos compartir más y sea más directo, ¿no? Para que tenga más, pues más dinámica. Uh-huh. Y pues bueno, yo me despido. Yo soy Rafael Mejía y espero encontrarnos en el siguiente podcast. Los dejo con Álvaro y Pedro y pues espero verlos en un futuro no muy lejano. Pues muchas gracias por continuar siguiéndonos en esta emisión. Ya mañana vamos a subir más videos, más audios, más programas. Sí, más adelante puede ser ya con video. Exacto, uh-huh. Sí, ya con un poquito más de tiempo. Para que vean nuestra carota. Exacto. nos manden sus comentarios de qué juegos están y todo eso, ¿no? Dentro de también los comentarios que nos pueden decir, pues a lo mejor si se les ocurre y ustedes creen que es importante tener un nombre para este programa, lo pueden proponer. Uh-huh. Para nosotros vamos a seguir hablando igual, no importa si tengamos o no nombre, pero sí vamos a tener a lo mejor más puntos de comunicación, como sería Facebook, como sería correo electrónico, una página oficial, a lo mejor en un blog. Y pues solamente por eso necesitaríamos a lo mejor que ustedes propusieran un nombre para este programa. Y también les recuerdo que entren a la página de www.leonardo.fm. FM como si fuera de radio, FM, y ahí van a encontrar las actividades de Leonardo. Anda viajando por toda la República, así que desde el lugar donde nos esté escuchando, a lo mejor ahí va a andar Leonardo y puedes asistir a algún seminario, charla que vaya a tener próximamente. Y también ahí vienen los horarios de lugares donde se imparten los cursos de Contralnelis en toda la República. Las charlas gratuitas ahí vienen también, y también bien información acerca de lo que es el curso en línea. Si tú estás en una localidad donde no existe un curso de Contralnelis, lo puedes tomar por internet en esa misma página, te la repito, www.leonardo.fm. y por mi parte es todo. Pues yo nada más lo último que les quiero comentar es que, bueno, en mi muy punto de vista, traten de escuchar a Leonardo, lean sus libros, escuchen sus grabaciones, vayan a sus seminarios. Escuchen nuestro programa. Exacto. Es que hay de repente muchos cambios que se nos dan y que no comprendemos. Y cuando empieza a explicar Leonardo, cuando empezamos a leer, nos caen muchos 20 y ya nos damos el por qué. El por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, pues a mí me ha servido mucho. Espero que sigamos aquí en contacto. Yo espero que no sea tampoco el último que esté aquí con Pedro y con Rafa. Pues me despido, soy Álvaro Conca y pues yo estoy en el Distrito Federal. Que estén muy bien, buenas noches o días. Adiós. Adiós.